Buenas, soy Evelio Jaramillo Loaiza de la bella municipalidad de Yarumal, Antioquia. Rico y extravagante, puta. La pobreza a mí me tiene miedo. Yo veo un pobre y me da alergia, hijo de puta. John Jairo Pérez con Chori Completo y Marlon Capri produciendo. Que como así, que como así. Le miro el culo, mamita, full HP. No le sirvo de fiador, full HP. Y si no pago la cuenta, full HP. Soy Evelio Jaramillo, rico y extravagante. Siempre voy, pero pa' adelante. Tengo plata pa' votar todos los días. Soy rico y extravagante, me gané la lotería. La pobreza a mí me ha dado mucho palo. Yo veo un pobre y me provoca mi halo. Tengo 10 limusinas y 20 volquetas. A 9 mozas mías les regalé las tetas. Como así que como es cash. John Jairo Pérez y Marlon Capri produciendo y Chori Complete. Y mueva lo que se le cuaja. Que como así, que como así, que como es cash, que como así, que como así, que como es cash. Le miro el culo, mamita, full HP. No le sirvo de fiador, full HP. Y si no pago la cuenta, full HP. La mujer que ronca es como la envidia. Es mejor despertarla que sentirla. Tengo plata pa' tirar de para arriba. Y los otros que se mueran de la puta envidia. Pa' los negocios y he sido malito. No me ha pegado ningún negocito. Monté un puteadero, lo más de querido. Y me quebré por comerme el surtido. ¡Ay, María! La plata yo la cargo en bolsas, olvídese de eso. Los marranos los engordo con ensure. Las gallinas las alimento con nueces de macadamia. Mejor dicho, no hay un rico en Colombia que tenga la hijueputa plata que yo debo. Si Marlon Capri para 200 Que como así, que como así, que como es cash, cash, cash. Que como así, que como así, que como es cash, cash, cash. Que como así, que como así, que como es cash, cash, cash. Que como así, que como así, que como es cash, cash, cash. Si no le presto plata, full HP. Le miro el culo, mamita, full HP. No le sirvo de fiador, full HP. Y si no pago la cuenta, full HP. Mamita, full HP. No le sirvo de fiador, full HP. Y si no pago la cuenta, full HP. Como la veis, Melda, rico y extravagante. Ay, Evelio, si es mejor tener marido rico. Porque cuando el hambre entra por la puerta, el amor se hace el huevón y sale volando por la ventana.